está sacando el pelotazo Ortiz, pelota al área, arriba de cabeza en lo alto Funes Mori, pelea Canelo, pone Sirigliano, saca Sirigliano, pelota que va a buscar el Ortiz, Ortiz de cabeza ganó, pelota que le queda para que la vaya a buscar Chavarri, revienta en el fondo González Pires, pica Funes Mori que ha entrado endemoniado el segundo tiempo, ganó, ganó, el gol de Trezeguet, el gol de Trezeguet, el gol de Trezeguet, le dio... a toda la defensa de Almirante, guapió, peleó, corpió y ganó, fue por la derecha, levantó la cabeza, ni siquiera tuvo el egoísmo final de todo goleador, sacó la pelota cruzada y rasante para que Trezeguet se lleve toda la gloria y tocar ante la salida de Monasterio, que no pudo hacer absolutamente nada a los 44 minutos de juego de este segundo tiempo. El fútbol tiene esas cosas. Siempre el fútbol te guarda una gran revancha. Será para el pibe Funes Mori, tantas veces silbado, cuestionado y repudiado. El pibe hoy jugó quizás el mejor segundo tiempo de toda su carrera futbolística. Corrió, tocó y Trezeguet definió. River, amigos. River regresa. River retorna. River otra vez está en la primera división del fútbol de la República Argentina. River, este River humillado, este River herido, este River golpeado a lo largo de toda una temporada, hoy se saca toda la bronca de encima. River, River no podrá tapar la página más negra. ¡Termina Madrid! River, River le gana Almirante, River es de primera, River vuelve a la primera división del fútbol de la República Argentina. Quizás en algún lugar del cielo Angelito La Bruna se permite derramar una lágrima. Él que hizo tan grande la historia riverplatense, con tantos campeonatos ganados cada vez que encorvaba esa espalda, o dirigiendo a su equipo desde el banco de suplentes, también se permite un momento emocionante. Me lo imagino, ¿por qué no, Alberto Alonso empuñando y gritando en algún rincón donde esté mirando el partido? Me lo imagino a Amadeo Carrizo también, claro está, protagonista absoluto de la grande historia de River, festejando y viviendo este momento con mucha emoción y con mucha alegría. Ha terminado el partido, hay una gran invasión. River termina coronando lo que fue un año de mucha carga, un año de mucha angustia, un año de mucha presión. Hay una enorme invasión de todo tipo de gente, de reporteros gráficos, de periodistas, para unirse en un grito soñado ahí por el círculo central. Amigos, River ha retornado a este River que lo ha hecho grande la máquina, que lo ha hecho grande Bernabé Ferreira, que lo ha hecho grande Chapli Lustó, que lo ha hecho grande Pedernera, que lo han hecho grande tantos jugadores que han triunfado como Francesco y como Alonso, como el propio Pasarela, como el propio JJ López. Este River, amigos, ha ganado el partido ante Almirante. Este River retorna a la primera división del fútbol de la República Argentina. Una lágrima de dolor que se derrama en cada mejilla de cada hincha de River, en cualquier rincón de la República Argentina, que ha soportado con mucha hidalguía, que ha aguantado un año que ha sido realmente una verdadera pesadilla. La película de terror mejor guionada de todos los tiempos ha terminado y River lo ha ganado, y River ahora se permite descansar. River regresa al fútbol de la República Argentina de primera división. River retorna al fútbol grande de la Argentina.